Bueno. A ver, ahí está, ahora te tenemos. Ahora, recién ahora te escuchamos, Dani. Así que todo. Bueno, entonces reinicio, retomo. Digo, buenos Dani, días a buenos todos, días, buenos días buenos a la días. Audiencia. Gracias por llamar. Y esto, si pueden subir un poquitito el retorno, agradecido. Sí, señor, ahí lo subimos, ahí lo subimos. ¿Qué vos parecía? Recién escuchábamos el separador de Tato, que se parece mucho este hombre a... Sí, nada que ver, más que ver. Sé que ya han hablado, no sé, en alguna sesión espiritista, y ya está armado el guión. Sí, para el año 2016, ya está armado el guión. Ah, bueno. Calculamos que en breve habrá una nueva versión. Un nuevo Tato. Bueno, en realidad creo que nuestro inconsciente o nuestro subconsciente nos está haciendo reír porque sabemos que lo que viene no es una noticia fácil de dar. Bueno, nosotros venimos siguiendo desde nuestros medios en particular y también desde la Red Nacional de Medios Alternativos lo que pasó en su momento con el taller clandestino de Luis Vial y ese incendio que se llevó tantas vidas y esos pequeñitos, un desastre de proporciones que lo que hizo fue también poner en agenda de muchos otros medios, ya no solo de nosotros, la realidad de la industria textil y que aún hoy sigue produciendo con talleres con mano de obra esclava, ¿no? Y se está desarrollando ahora el juicio y la verdad es que para quienes seguimos, por ejemplo, los juicios por crímenes de lesa humanidad, entrar a los lugares que durante 40 años fueron escenario, desde hace 40 años en realidad, fueron escenario de la tortura y de la desaparición de las personas, es impactante, así haya pasado mucho tiempo. Y ayer lo que sucedió en el marco del juicio es que hubo una visita ocular al taller, a lo que fue el taller clandestino, allí en la calle Luis Vial, en el barrio de Flores, para quienes nos están escuchando en otras provincias, y Daniel estuvo allí, y es por eso que te convocamos para que intentes transferirnos una visión que en realidad es intransferible, una sensación que es difícil de poner en palabras. Sí, efectivamente, el taller, lo que uno cree que debe haber sucedido es que estuvo cerrado, sellado durante estos 10 años que inexplicablemente se han ido sin juicio, ¿verdad? Entendemos que debe haber sido así, y ayer se abrió a instancias del fiscal que pidió al tribunal, el fiscal Fabián Celis, le pidió al tribunal que se hiciera una inspección ocular para hacer un recorrido allí por el local. Se abrió y, bueno, ingresar también a una suerte de boquete en el tiempo, ¿verdad? En un lugar, se accede por un pasillo angosto que realmente está prácticamente ennegrecido. Ese pasillo angosto y largo va dando apertura, funciona a modo de un distribuidor y va dando apertura a distintas a distintos huecos más que a distintos compartimentos, un distinto huequito, así unos pequeños separadores y han armado una suerte de oficina. Luego la escalera que significó la trampa para quienes estaban en el primer piso, que era el lugar de dormitorios. Luego unos baños realmente diminutos y por fin el ingreso a ese espacio amplio, absolutamente oscuras, en lo cual nos ha parecido que realmente iluminado solamente por un canal de televisión que estaba haciendo allí una entrevista, nos ha parecido que era más caminar sobre los olores que han quedado encerrados que caminar a tientas, ¿no? Es decir, nos guiábamos más por los olores. Allí todavía están las 40 máquinas. Yo conté 39, pero da lo mismo, ¿verdad? Están las 40 máquinas que en su momento estuvieron funcionando y realmente el ámbito hace que todos, inclusive los policías que estaban allí adentro, habláramos en voz baja. No sabremos por qué, pero hablábamos en voz baja. Fue un momento sumamente emotivo. Uno podía imaginar lo que allí había ocurrido. Lo que más cuesta creer es por qué ocurrió. Porque vuelve, como bien lo decías vos, a quienes hemos estado trabajando sobre estos temas, vuelve también a nuestra memoria con furia prácticamente todo lo que fue previo, porque esto ya estaba denunciado. Claro. No es que las denuncias comenzaron el 31, o sea, a las horas después del incendio. Claro. Lo que comenzaron a las horas después del incendio, y vos lo recordarás bien, Fernando, fueron los 70, 68 allanamientos que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque efectivamente ya tenía las denuncias. Uh-huh. Y después el hacinamiento de los ciudadanos bolivianos allí en el polideportivo de Avellaneda, que habían sido retirados compulsivamente de esos allanamientos y sin ningún tipo de futuro. Sí, digamos, Dani, que en realidad esa jornada hizo que se enteraran de Mercedes Ninzi, que después intentó convertirse en casi que en la única que seguía estas noticias de los medios comerciales y otros tantos medios comerciales. Absolutamente. Pero quienes rodeamos a las organizaciones sociales y hacemos comunicación en torno a ellas, sabíamos y acompañábamos en ese momento la labor de la Alameda denunciando estas cuestiones desde bastante tiempo atrás. Claro, exactamente. Que a su vez, también, y también lo sabes bien, a la Alameda llegaron las denuncias, no las fue a buscar. Estamos hablando del año 2004, claro. 2005. Eso, la Alameda era un merendero y en el merendero empezaron a caer muchos bolivianos que de pronto alguno de ellos empezó a contar que trabajaba como mano de obra esclava en un taller textil y después vino otro y claro. Cuando vieron que no eran casos aislados comenzaron a elaborar política alrededor de eso para denunciarlo, pero es así, la realidad les golpeó la puerta en ese caso de un merendero. Efectivamente, pero bueno, y esto indigna, y ver las 40 máquinas, es muy difícil ver las 40 máquinas sin recordar que el taller estaba habilitado para 5 operarios. No tenía recuerdos de que fuera tan grande. Es grande, están amontonados. No, bueno, claro, quiero decir que sí, tenés razón. Quise decir que el nivel de producción fuera tan grande. Yo tampoco, Yo tampoco, no recordaba. Pensé que eran la mitad, en realidad. Y es muy probable que nuestro recuerdo sea así, porque en algún momento debe haber sido la mitad y ya estaba denunciado. Lo que denuncian los sobrevivientes es que se fueron sumando progresivamente cada vez más costureros, cada vez más trabajadores, hasta sumar estos 40. Hay más máquinas incluso al fondo, máquinas que no son de coser, sino para terminación, para colocar broches, para otro tipo de... para la terminación de las prendas. O sea que no es solamente los 40 trabajadores costureros sentados frente a la máquina, sino que es además todo lo demás que gira alrededor de un taller tan grande, ¿verdad? Y esto de que este taller estuviera absolutamente a oscuras, salvo la luz que entraba por los agujeros producidos en la losa, producto del incendio, y por este foco en uno de los rincones del canal de televisión, indica que trabajaban sin conocer el paso de la luz del día. Porque no hay una sola ventana, no hay una sola comunicación al exterior, no hay una sola ventilación. Sí. Es decir, las condiciones de hacinamiento quedan absolutamente en evidencia, de la misma manera que han quedado en evidencia las condiciones absolutamente precarias, con una inconsciencia increíble, en cuanto a los aspectos de seguridad laboral. Uh-huh. Por los cables, era un solo cable que alimentaba 40 máquinas. Claro, vos sabés que a mí se me hace imposible separar este relato que estás haciendo de cualquiera de las visitas a los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Uh-huh. Pero a la vez, mientras te escucho, estoy intentando pensar por qué se me mezclan en la cabeza estas sensaciones, porque en realidad no tendría nada que ver un lugar donde se secuestraba y se torturaba y se desaparecía militantes con un lugar donde se utiliza la mano de obra de las personas de manera esclava, si bien hay algunos casos en, como la ESMA, en los que se utilizó también el trabajo esclavo de los secuestrados allí, no era la generalidad. Y me parece que la punta del hilo que le encuentro, si se me permite justamente en este caso que utilice esta metáfora, me parece que tiene que ver con el hecho de que estos talleres clandestinos de hoy son uno de los síntomas más fuertes de aquella derrota, ¿no? Sí, claro. Porque en aquel momento en el que se peleaba por un cambio social de instancias revolucionarias, estas cosas eran impensadas. Uh-huh. Y 40 años después, estas cosas están naturalizadas. Uh-huh. Entonces, sí, es un síntoma muy fuerte de no solo de la derrota local, sino de como hablábamos con Luis en el comienzo del programa, en qué instancias está el sistema en el que vivimos y qué tan... ¿Qué tanto han ganado, aunque nosotros pensemos que la ganamos nosotros, qué tanto han ganado la batalla cultural para que nosotros tengamos naturalizado que esto siga ocurriendo aún después de lo de Luis Viale? Bueno, Heller y Fischer tienen un taller a la vuelta, a dos cuadras de allí, 150 metros de allí, ¿no? Que son los propietarios de la propiedad, eran los propietarios de la marca, eran los proveedores, y son quienes ni siquiera han sido llamados a declarar como testigos siquiera en estos 10 años. En el juicio están en el banquillo los acusados, los que se consideran, los que nosotros consideramos al menos los capataces, digamos, de aquel lugar. Así es. Pero no los dueños de la propiedad ni los dueños de la empresa textil para la que evidentemente trabajaban en esa producción, que además era una producción que iba únicamente a esa fábrica, trabajaban solo para esa marca, no es que trabajaban como en otros talleres textiles, no, para muchas marcas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y esto que este relato que vos hacías, este correlato que vos hacías con relación a lo vivido hace 40 años, también en este caso involucra a los estados, porque ya en el año 2004-2005 se denunciaba la connivencia de los distintos estados, boliviano y argentino, para que esto pasara, desde la captación, el traslado y la permanencia de, no es solo a ciudadanos bolivianos, pero de los ciudadanos bolivianos, implicaba de ambos lados de la frontera una complicidad, y la complicidad del Estado acá, de las comisarías relacionadas en la zona donde funcionan los talleres clandestinos, de los inspectores que cobran para mirar para otro lado, y que hoy, no sé, si te parece vamos unos minutitos con Juan, sí, Vázquez, no sé si tenemos tiempo para eso o no. Sí, sí, claro, tenemos todo el tiempo. Porque no quiero anticipar nada de lo que diga, ya anticipé algunas cosas de las que va a decir Juan, solamente me gustaría agregar que en la puerta, posteriormente, el silencio continuaba. Todos seguíamos en esa suerte de hablar en voz muy baja y, evidentemente, afectados, ¿no? No importa de qué medio fuera el que había entrado. Y fue difícil para algunos poder hablar. Si te parece, hablamos con Juan. Escuchamos a Juan, perdón. En realidad lo pidió el fiscal. El tribunal lo que dijo es que bueno, que lo aceptaba, pero sin embargo muchas de las pericias ya se habían hecho, estaban contempladas. Lo que se vio hoy, o lo que en realidad pudieron refrescar, fue las condiciones de las instalaciones eléctricas, ¿no? por las cuales fueron las que se incendió. Además, la parte donde vivían no se pudo recuperar porque es la parte que se destruyó. Entonces, claro, solamente acá abajo están las máquinas, las 40 máquinas que estaban funcionando. Es un lugar habilitado para 5 máquinas, ¿no? Sí, estaba esa habilitación. Estaba la habilitación, el agua, la propiedad, las máquinas están a nombre de Gayler y Fischer y no lo llamaron a declarar. Entonces, acá se pudo comprobar eso, se pudo comprobar que no funcionaban no funcionaban los baños, había uno solo que funcionaba, eran 67 personas, funcionaba uno solo. tenían que hacer fila para ducharse. En verano, imagínate, verano, galpón de chapa. Tenía que hacer fila y mucha gente arrancaba a laburar más tarde como para poder quedarse más tiempo para hacer la fila esa. Tenían 27 pibes. Hay un biberón arriba de una máquina. O sea. No, bueno, es todo eso y ahora, nada, es por eso esperamos de que los jueces, el tribunal, los procese a los dueños. Eso es lo que más queremos, porque así se visibiliza toda la cadena de responsabilidades. Va, no toda, porque faltan todos los funcionarios, la policía que venía y retiraba pantalones, los funcionarios de los organismos de control que venían y se llevaban plata. Falta todo eso, pero para ellos ya prescribió la causa, ¿no? Entonces, por eso queremos nuestra hora, nuestra máxima esperanza es que se los procese a Gayle y a Fishberg, que son los responsables y además siguen lucrando, ¿no? Siguen trabajando acá a la vuelta, digamos. Juan, el tribunal entiendo que no había ingresado todavía, no habían venido los jueces aquí. Esto, cuando uno entra se da cuenta que el hacinamiento en el que vivían, da sostén al nuevo pedido de la Fiscalía, ¿no? Reducción a la servidumbre y además las condiciones de trabajo. ¿Te parece que para eso por lo menos haya servido esta visita, esta inspección ocular? Sí, en realidad la reducción a la servidumbre ya fue aceptada. Ajá. O sea, pasamos de una pena máxima de 5 años a una de 15 años. Para los imputados de ahora. Según cómo se vayan dando las pruebas, bueno, están todas a la vista y además están en la causa, se puede hacer se puede iniciar un nuevo juicio imputándolo a Gayler y Fishberg. Entonces por eso esa es nuestra esperanza. Digamos, no entra en la figura de trata de personas porque se sancionó el 2008, pero sí a reducción de servidumbre y todo lo que se veía acá, ¿no? Todo lo que se veía acá. Reducción de servidumbre y además las condiciones inhumanas. No sé si eso tendrá un capítulo aparte en lo jurídico, pero sí en lo moral, por lo menos, ¿no? Pero es que sí, imagínate que esto tenían todos los cables pelados, o sea, era un solo cable que tenía las conexiones para todas las máquinas, ¿no? Un solo cable. ¿Entendés? Y metían cada vez más gente. Si no hubiesen pasado nada, se hubiesen seguido laburando así, en esas condiciones. Bueno, allí escuchábamos a Juan Vázquez, integrante de Simbiosis Cultural, que están haciendo un gran laburo alrededor de esta causa, y no solo alrededor de esta causa, ¿no? En lo que tiene que ver con la integración siempre dificultosa, aunque nos queramos convencer de que somos un país que le abre las puertas a todo el mundo, la realidad es que somos como el resto de los países en los que le abrimos la puerta a los hermanos que vienen de otros países para que hagan los trabajos que nosotros no queremos hacer. Eso sucede en todo el mundo así, lamentablemente. Sí, totalmente. Bueno, creo que no de la inspección creo que quedó claro, no sé qué te parece. El juicio está suspendido en estos días, porque se había retomado el día 2 de mayo. El día 2 de mayo, Juan Manuel Correa, que es uno de los imputados, cambió de defensor, dejó al defensor oficial y contrató al mediático Marcelo Biondi. Ajá, sí. Es un síntoma. Hay algunos integrantes de organizaciones sociales que creen que los talleristas que este imputado no está en condiciones de pagar lo que esta gente cobra habitualmente y por lo tanto creen que ante la complicación de la situación y este cambio de carátula, los dueños del taller se la pueden llegar a ver venir o la ven más cerca y entonces podrían haber ellos costeado la llegada del bufete de Pierri a esta defensa. Exactamente. Bueno, Dani, te agradecemos que hayas compartido con el Enredando esta mirada. La verdad es que, insisto, voy a cerrar como comenzamos, son situaciones francamente intransferibles, pero a veces ayuda tener buenos relatos para entender las realidades y para saber concretamente cómo eran esas realidades, por más que las repitamos todo el tiempo y que las contemos a nivel noticias, ¿no? Me parece que ha sido muy importante tu relato, casi te diría más que el testimonio de Juan, no porque lo de Juan no sea importante, sino porque nos has podido meter adentro de ese lugar tenebroso a todos. Bueno, gracias. Bueno, Daniel, gracias, Daniel, ¿cómo te va, Luis? Luis, ¿cómo andas? ¿Estás acá? Estoy aquí, estoy grande. Aquí. Grande. Volví. El que se va así que lo echen, como dice el refrán. No, no, te quería decir, sí, teniendo en cuenta que vos estás con Graciela desde la colectiva los martes, sí, que lo de hoy es sin cargo, no hay hora extra, ¿eh? No, no. Es un canje por lo del martes. Ah, claro, es un canje por lo del martes. Sí, sí. Está bien. Va, así terminamos distendiendo un poquito, ¿viste? Dale, sí, totalmente. Bueno. Chao, abrazo, chao. Y muchas gracias, ¿eh? Chao. Un abrazo. Hasta luego. Daniel Giovannini, integrante de la colectiva, una de las radios que se pone al lomo el Enredando y que en aquel proceso inicial, se puso mucho más sobre los hombros en el comienzo, ¿no? Que quizás no estaba tan claro que este proyecto iba a ser tan maravilloso como nos resulta hoy a todos. Para los que van en tren, bajo la lluvia, en Córdoba, ponele.